El programa més fric de Calafell Ràdio. L'Arcàdia, amb Sergi Castanyer. Hola, muy buenas tardes. Esto es La Arcadia, el programa freak de Calafell Radio en el 107.9 FM o en calafellradio.com. Esto según donde lo estéis escuchando, si en la radio, si en internet, si en el móvil. Esto ya aparece Antena 3, pero bueno, es igual, da igual. Sé que estaréis ahora a las 3 de la tarde muy ocupados comiendo la paella que ha preparado la abuela con mucho cariño después de que vosotros estuvierais todo el día en la playa y sin preocuparos por ella, pero yo lo que quiero es que os olvidéis de esta, bueno, de los malos rollos y escuchéis aquí La Arcadia, porque dices, mira, no hay nada mejor que hacer hoy un sábado a las 3 de la tarde. Hoy lo prometíamos, hoy traeríamos gente. Hoy ha venido una persona que personalmente ya tenía ganas de que viniera. Es más, deberías haber venido ya la semana pasada, pero ya sabes que los accidentes, las reuniones a última hora, pues pueden afectar a un programa. Yo el otro día dije, este programa está muy perjudicado por la ley de Murphy. Porque, madre mía, dos programas y oye que no vengo y así un montón de gente. Pero bueno. De todas maneras, demos un fuerte aplauso, un gran saludo a Andrés Tejedera, que ha venido hoy. Andrés, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Es que, a ver, la gente cuando le digo que es el sábado a las 3, pues dice, oye, yo el sábado a las 3 pues estoy comiendo la paella de la abuela. Claro, la paella de la abuela, las croquetas de la abuela. Las croquetas de la abuela, como diría Andrés Iniesta. Que dice, bueno, sí, perdona. Sí, no, continúa. No, esto que las croquetas de la abuela son las croquetas de la abuela. Hoy me quedo sin croquetas, pero bueno, ya bueno. Me las como bueno, en la cena. Ya sabes que la abuela puede hacer las croquetas, puede pasar, pues yo qué sé. Las croquetas de la abuela naturalmente te las puedes hacer para cenar, para merendar. Y incluso después de cuando pasa un tiempo, o sea, cuando no están recién hechas, están más buenas, ¿eh? No sé si pasan con tus croquetas. Sí, pero sí. Cuando están más frías, están mejor. Es que sí, como que están, cogen en la temperatura ambiente, el aire contaminado. Y están las más bacterias buenas que corran por ahí, ¿no? Pues, claro, claro. Bueno, pues hoy la Arcadia viene igual de cargada que viene siempre. Pues, dice, es como el garrafón en fin de año. Dice, viene un cargado de verdad. Pero bueno, vienen con lo que es la taquilla española, donde parece que hay un animal que... Ah, y no es por insultar, ¿eh? Eso sí, hoy la Arcadia un 50% menos insultos, que si no nos echan. Que si no, madre mía. Hay un animal ahí liderando esto. Ya puede venir Sandra Bullock, que el animal no se va. Luego hablaremos de quién es. ¿De qué te ríes, Andrés? No, que yo estaba aquí hablando y no... Ah, cuando he escuchado lo de los 50% de palabrotas, ¿no? Sí, yo estaba aquí comentando cosas, pero bueno. Estás ahí presionado. No, no hay nada interesante que haya dicho. Nada. Una mala noticia, se está preparando Camp Rock 2. Lo siento, chavales, esto es lo que hay. Lo siento. Luego, ¿quién doblará la película de Astro Boy? Astro Boy, recordad, es una serie de animación, la primera serie de animación japonesa que ahora los americanos la han comprado y van a hacerla rollo Pixar con sus amiguitos, ¿no? Pues todo en 3D, mucha pasta y con varios artistas importantes pues poniéndole la voz. Luego en la Telearcadia hablaremos de una malísima noticia que nos afectó el martes pasado. Bueno, el martes pasado quiero decir el de esta semana. Y es que Tele5 ha echado a Risto Mejide de Operación Triunfo. Oye, por favor, señor Fernando Fernán Gómez, que nos cierran la Arcadia y no tengo ganas, la verdad. ¿Usted cree que tengo mal carácter? Está en lo cierto. ¡Lo tengo! Y mucho. Pero bueno, vamos a dejarlo y que descanse en paz, señor Fernando Fernán Gómez. Porque me han dicho que había algo de la caja de pino y de bueno, no pasa nada. Luego leeremos el comunicado que ha enviado hoy el Tele5, un poco explicando o no. Porque esto, los comunicados dicen, explican todas las situaciones. No, no, mentira. En este caso es como lo que todos nos esperábamos. Luego lo leemos y nos explicas qué pasa. Sí. Y luego, por si estáis enganchados a Perdidos, tenemos al señor Miki, que era colaborador de Arcadia cuando estábamos en la Radio Libre, pero ahora no ha podido venir porque ya se sabe que, hombre... Hombre, le pilla un poco lejos. La verdad es que sí. Pero bueno, a mí también me pillaba lejos la otra etapa y yo iba. Claro que sí, bueno. No es por nada, Miki. Si no estás escuchando a través de internet. Es un saludo, claro que sí, a Miki, porque oye. Calafeiradio.com. Calafeiradio.com. Es que, a ver. Pero ahora. Sí, sí, se puede escuchar en directo, pero no hay nada más, ¿no? Claro. Es que últimamente la está visitando. Ah, ya. No, de buen rollo, con cariño. No, hombre, de buen rollo, pero claro, la web está en remodelación. Está en construcción, Está en construcción, pero bueno, no os preocupéis. Pero bueno, se oye, que es lo importante. Se escucha. Se oye muy bien. Que ya es algo. Pues la han demandado por plagio. Luego hablaremos de esta noticia que ha sorprendido, que yo digo, madre mía, pero Perdidos, tanto que presumían ellos de que eran la única serie que no se parece a ninguna serie, pues mira, ya habían pensado en una cosa parecida. ¿O no? Bueno, luego hablamos, pero no sé, yo discrepo un poco. Y luego en la Telearcadia, hay en la Telearcadia, en la Elástica, que es la sección de deportes de la Arcadia, aunque cada vez es menos sección de deportes, hablaremos de una cosa que ya salió la semana pasada y que yo quería compartir con Andrés sobre ¿cómo decirlo? El gran furor mediático de este portugués que ha fichado, que es que este portugués, claro, dices este portugués, no tiene ni nombre ya. No, hombre, se llama Cristiano Ronaldo, pero como no lo han repetido este nombre, pues dices este portugués, no, lo han anunciado, me parece que lo han anunciado, pero no estoy seguro, sobre todo el despliegue, que bueno, luego podemos hablar y tal, sobre todo ahora que el Madrid está en Irlanda. Sí, en un país de estos de arriba. Y un poco para contrarrestar tanta crisis del Madrid o al menos lavado de estómago, de cerebro y de lo que sea de los aficionados, pues hablaremos de el gran Andrés Iniesta, porque la verdad, lo que ha hecho esta semana Andrés Iniesta con sus botas, luego explicaremos qué ha hecho con sus botas. Hostia, ahora me dejas aquí con la intriga. Claro, ¿eh? Luego te lo explicaré. Con las botas que marcó el golazo de... En Anfield, ¿no? Bueno, ¿no fue en Anfield? No, Anfield es en Liverpool. Ay, estás... Stamford Bridge. Ay, pues el golazo aquel... Además, luego comentaremos porque Andrés estuvo ahí... Gracias, Andrés, por ponerme de fondo. Está un poco lento. Bueno, no te preocupes. Al menos está. Bueno, bajemos, que después nos acusarán, aparte de decir muchos tacos, de ser demasiado partidistas con el Barça. Ahora ponemos al del Madrid, no pasa nada. Vale, y luego hablaremos también del furor mediático del Español, que decías... Parecía que no, las dos cosas no podían enlazarse, pero sí... Y es que Nakamura ha aterrizado a la ciudad condal y la verdad ha sido una revolución. Es un buen jugador. Yo, al menos cuando lo he visto jugar, no es un mal jugador, es un buen jugador. Demasiado quizás para el Español y todo, pero bueno. Sí. Es muy buen jugador. A mí es el que más... Más que Cristiano Ronaldo, Benzema, Kaká y todos estos que está comprando el Madrid, a mí el que me da miedo es Nakamura. Joder. Sí, sí. Que le pregunten a Cristiano Ronaldo aquel gol que le marcó Nakamura en Champions, además, con el Celtic, que una escuadra. Y luego el... Ya hará un par de años de esto... Y ya luego el Manchester United yendo detrás del Celtic a por ellos. Y claro, los del Celtic, otra cosa no, pero son bastante corpulentos y le dan bastante las faltas, agresiones y estas cosas. Es lo que tiene el fútbol escocés. A mí me gusta por eso. Sí, se meten mucho, ¿no? Es que claro, el fútbol escocés lo que tiene es que jugar no juegan. Ahora, pegarse lo que haga falta. Pues, Andrés, ¿tienes alguna canción de 5 minutillos y tal? Y sí, hombre, sobre todo, lo que tú quieras. Pues, mira, Andrés, ya que hoy es tu primer día y esperemos que no sea el último... Toquemos madera. Pues mira, hoy te voy a dar la opción de elegir tú la canción que quieras de todo lo que hayamos puesto aquí y nos la pones y

La Giralda de l'Arbós del Penedès et dona l'oportunitat d'organitzar un esdeveniment únic i especial en les estances d'aquest palauet, herència de la cultura andalusa a Catalunya. En un marc incomparable entre Tarragona i Barcelona, espais per a reunions i celebracions, amb capacitat de fins a 250 persones. Col·laborem amb el client en la preparació de l'esdeveniment, posant especial atenció als petits detalls. Visites diàries de dilluns a divendres, de 2:15 a 2 del migdia i de 2:15 a 8:15 de la tarda. Visita cultural les nits d'estiu, de dilluns a divendres, de 9 a 12 de la nit. I si el que busques és un concert de música clàssica en directe, acompanyat d'un bufet fred en un entorn únic, aprofita l'ocasió per tan sols 50 euros. Sorprengui els seus convidats en un palauet únic, màgic i inolvidable. Aquest 18 de juliol, música clàssica espanyola. Ei, ja són obertes les preinscripcions per als casals d'estiu de Calafell per a nens joves d'entre 3 i 14 anys. Del 29 de juny fins al 28 d'agost hi ha diferents torns. Les activitats es duen a terme a l'IES Camí de Mar de Calafell i al CEI Mossèn Cinto Verdaguer de Segur. Inscripcions obertes a la regidoria de joventut a Cal Bolavà de dilluns a divendres de 9 a 2 del migdia. Telèfon 977 69 90 05 977 69 90 05. Recorda, per passar un bon estiu, casals d'estiu a Calafell. ¿De dónde vienes con esa cara de felicidad? Pues mira, acabo de salir del restaurante Las Tablas, un marco inmejorable para hacer disfrutar tu paladar, en pleno puerto de Segur de Calafell. ¿Y qué, y qué? Pues chica, fenomenal. Me he tomado una tabla mixta, que si sus gambitas, sus calamares, unos esparraguitos, vamos, delicioso. Suena muy bien. Como te lo digo. Y si prefieres la tabla de ibéricos, pues también. Además, tiene una carta de lo más sugerente con todo tipo de tapas y platos combinados. Pero cuando digo tapas, te hablo de tapas de las de verdad. Y las paellas y las fideuás, eso sí por encargo, pero ¿cómo les salen de buenas? ¡Ey, ey, ey! Para el carro, ya veo que estás entusiasmadísimo, pero ¿me puedes volver a indicar dónde encontrarles? Por supuesto, toma nota. Restaurante Bar Las Tablas, en pleno puerto de Segur de Calafell. Teléfono 977-16-26-84. 977-16-26-84. Pues volvemos aquí en la Arcadia. Son ya... pues ya han pasado ya unos minutillos ya desde el cuarto y volvemos aquí y vamos a empezar al loro, Andrés, con... al loro. ¡Al loro! ¡Que no estamos tan mal! Al loro. O sí que estamos tan mal. Por eso hacemos este programa, porque estamos bastante mal. Bueno, sin comentarios, ¿eh? Vale, va, sin comentarios. Pues vamos a empezar ya con la sección de cine. Todo el cine. Buenas y malas películas. Fila 7, butaca 10. La sección de cine de la Arcadia. Y comenzamos aquí la sección de cine de la Arcadia. Y como pues esta semana lo peor de todo es que Andrés hoy esta semana no se estrena mucha cosa. Yo sé que a lo mejor, mira, para esta tarde, pues mira, puedes ir aquí a Calafell, que ahí está la fiesta mayor. Que dices, oye, hay que ir a las fiestas mayores de los pueblos, que para algo están. Porque la verdad, para ir al cine a ver estreno, no... Como que no. Me he notado un poquillo robotizado ahora mismo. Es que no sé si la he liado. Bueno. No, ahora, inciso. Sí. El canal... de... hostia, pero ¿esto cómo lo pones aquí? No, es igual. Continuemos, no pasa nada. Vale, no pasa nada. No pasa nada, ostras. Macho, los gajes del directo, tío. Bueno, no pasa nada. Hoy no vayáis a... A ver, si quien quiera ir a ver una película buena de estreno, por favor, que no lo haga. Porque... ¿por qué? Es que no hay... es que de estreno, como no vayas a ver la de Harry Potter, macho, no... Oye, Harry Potter... Mira, te digo las películas que hay de estreno. Harry Potter y el Misterio del Príncipe, que es ya la penúltima de la saga de Harry Potter. Peliculón. Bueno... yo creo que esto a la gente le gusta, ¿eh? Hombre, a la gente le gusta, pero... si no te gusta esto, ¿qué ves? Nada, porque luego hay... Háblame del amor, que dices... Bueno... De además, italiana. O sea, película italiana, dices, bueno. Con Aitana Sánchez Gijón. Hostia, eso. Claro, dices, no anima mucho. Y después hay Los ojos de Ariadna, española y documental. Sobre, bueno, lo, esta está bien porque es una, sobre el cine prohibido que hay en Afganistán. Que bueno, quien le interesa el tema de la censura, pues hombre, no estaría mal. No estaría mal ir a verlo porque, a ver, los talibanes, pues en su régimen, pues hicieron muchas cosas muy graves, entre ellas censurar, que también. Sí, pero bueno, tampoco es una gran película que digas, hostia. Y después hay... Es que, claro, no, no sé, es que... Y de... No, es que te doy toda la razón. Esta semana no es para ir a ver estrenos, sino la otra película que hay es No mires para abajo, Argentina. Ya, y ya te digo, si ya el argumento es de un adolescente de 19 años que trabaja junto a sus padres y... consiste en repartir lápidas y figuras ornamentales en sepulturas, pues... Como que, a ver, para... Vaya festival de películas que tenemos. Sí, sí. Gracias a las distribuidoras, ¿no?, por hacernos esto. Porque, oye, yo no me he metido con nadie, pero aquí se están metiendo con nosotros. A ver... Se están burlando de nosotros. Se están burlando totalmente de nosotros. Es injusto, es injusto. Pero bueno, es igual, si no, semana que, bueno, ya dentro de unas semanas se estrena Up de Disney para ir con los críos, que dice, bueno, cuando tengas que hacer de canguro, pues dice, vamos al cine, a ver Up. Ah, bueno, ahora que dices esta de críos, aún está la de Ice Age 3. Ice Age 3, ¿no? Sí. Que lleva una semana o dos. Sí, sí, mira. A ver, atención. Me la has puesto a huevo. Atención, a ver. Antes te reías tú que decías... la taquilla española, pues hay un animal que la está dominando y tú decías, hola, ¿no será Javier Bardem? No, hombre, tampoco era para picarse con el pobre Javier Bardem, sino era por Scratch, que es la ardilla esta perseguidora de bellotas de Ice Age. ¿Tú la has visto, Ice Age? No, no he visto ninguna. ¿Y entonces para qué dices lo de...? Porque mucha gente me ha dicho... Es buena. ¿O no? Hay gente que dice, sí... Pero hay gente que me dice, no. Yo te digo que las dos primeras, a ver, no son una obra de arte, pero bueno. Conozco gente que me ha dicho la 2 es mejor que la 3 y que la 1. Es que la 2 tiene algunas escenas que son demasiado. Claro, y a ver, es una película de niños, no hay que olvidarlo. Claro. Y que si uno tiene una cierta edad, como nosotros, que vamos ya para los 40, pues... Hombre, tampoco te piques tanto. Y va... Bueno, he dicho nosotros. Vale. O sea, me incluyo. Sí. Si vas al cine a las 6 de la tarde, con 40 años, sí. A las 6 de la tarde que te encuentras todo lleno de niños, y claro, y los niños se lo pasan muy bien y tú te quedas... ¿Me voy? Pues aún, para la gente cuarentona, como nosotros, está muy bien. me alegro. Pues. No, y es alucinante porque ha conseguido nada más en un fin de semana... 3.16 millones. Mira, para la Villa le ponemos ahí... 3 millones. Otros 3 millones hasta llegar a los 50. Le quedan unos poquillos. Sí, sí. Luego está La Proposición, que se queda con 0,95 millones nada más este fin de semana. Y Bruno, de Sacha Baron Cohen. Tú sabes qué es Bruno, ¿no? No, no sé lo que es. Tú sabes quién es... ¿Sabes quién es Borat? ¿Sabes quién es Ali G? Ah, sí. Este Sacha Baron Cohen, pues su nuevo personaje, que es Bruno, que es un austriaco homosexual que se dedica a entrar en la pasarela de moda de Milán. Es un documental ficticio. No, está muy bien porque no sé si tú veías... Bueno, supongo que, claro, naturalmente veías las noticias de Antena 3. Y alrededor de... Hostia, qué melancólico esto, ¿no? Esto es como... Te voy a contar, niño, lo que pasé yo en la guerra. Y he visto morir a mis amigos. Hombre, con 40 años, tío, aquí hemos vivido tres guerras. De todo. No, sí que decías de una película. Pues Sacha Baron Cohen se infiltró en la pasarela de moda de Milán justo en cuando le tocaba a Agatha Ruiz de la Prada. Fue con un traje hecho todo de velcro. Y pasó por todas las perchas de Agatha Ruiz de la Prada. Claro, naturalmente, se le pegaron todas las prendas de Agatha Ruiz de la Prada y salió a desfilar. Naturalmente, a los 5 segundos, un montón de seguratas le hicieron un placaje. ¡Qué fuerte! Y salió eso y claro, la gente decía, se ha dedicado a sabotear a Agatha Ruiz de la Prada. No, es que era el personaje que interpretaba que tenía que infiltrarse ahí. Hostia. Y eso lo utilizaron para la película. Claro, esto. Y por ejemplo, en los MTVs Sacha Baron Cohen se cayó encima. La semana pasada dije de Justin Timberlake, pero al final, fijándome bien, es Eminem. Se cayó, pero encima una posición como, bueno, la cabeza por abajo y los pies por arriba. Y claro, él estaba sentado y encajaron en un momento. Hostia. Claro, los seguratas de Eminem no se lo pensaron dos veces y la liaron a mamporros con él. Y imagínate cómo acabó la cosa. La liaron parda. Claro, y todo esto sale en la película. Y claro, yo a mí me dices para ver una película y la verdad... A mí el tema de Borat, pues me... Bueno, ahora de Bruno, pues me pica bastante más la curiosidad de todo lo que hay. ¿No la has visto o sí? No la he visto, no la he visto. Pero tengo ganas de verla, ¿ves? Porque... Pues habrá que ir a verla, ¿no? Es que eso de que haga de un personaje austríaco y además gay y fan de la moda de Milán, pues imagínate. Sí, sí. No, que puede ser eso. Un festival del humor. Un festival, pero vamos... Y luego destacar la novena posición, bueno, la séptima posición es para Pagafantas. Uy, la... ¿La has visto o algo o no? No, no la he visto, no la he visto. ¿Pero la quieres ver o qué? No, no la quiero ver. Vale. No, séptima posición con 0,32 millones, no es el fin de semana, que oye, está muy bien. Hombre, para ser Pagafantas está muy bien. Para ser Pagafantas. Y luego Paintball, que es una película teóricamente de terror, digo teóricamente porque la verdad, viendo el tráiler, pues te puedes hacer una idea de que no va a ser... Que además la premisa de la película es básicamente, si en un paintball, en vez de uno traerse una pistola de... En vez de... Con bolas de pintura, de ¿no? De bolas de pintura, bolas de verdad. Lo que se puede liar. A mí esto no lo he visto, pero esto... Hombre, pica la curiosidad por el tema, pero... Pero bueno, es bastante previsible, ¿no? La gente lo único que por lo único que lo va a ver es por ver el nuevo tráiler de Rec, que parece más, ya nos da la idea de que va a ser más una película más de acción que de terror. Pero Andrés, con nuestra Leticia Dolera. Leticia, que no falte. Leticia, que no falte, por favor. Por favor, por favor. Y claro, decís, pues mira, podéis ir a ver cualquiera de estas películas. O si no, pues mira. Yo lo que también propongo, aparte de ir a la fiesta mayor de Calafell... Hombre, por supuesto. Naturalmente. Es lo primero que hay. Si no, pues mira, siempre puedes ir a ver una película mala de estas que hay en DVD, que dices, son horribles, ya, pero... ¿Y cómo te ríes? Pero te has dejado alguna peli, ¿no? Bueno, que no son estrenos, pero que aún están en el cine. Ah, que aún están en el... Claro. Por ejemplo, la de la casa esta de la izquierda. Ah, la última casa de la izquierda. Esta la fui a ver. Ah, ¿Y qué tal? Porque a mí me da mucho miedo porque esto es una versión antigua, una versión nueva de una película de Wes Craven de hace bastantes años. Sí, o no sé si una novela también. Sí. ¿Y qué tal? ¿Es interesante? ¿Es buena? Está bien. Está bien. Sí. Ni fu ni fa. Y yo creo que es una peli que la ves y dices, hostia, me quedo bien. Sí. Por los hechos que van sucediendo. Yo te recomiendo, aunque sea ahora viéndola digas qué horror, la de la última casa de izquierda, de la de Wes Craven. La de verdad. La de verdad, de los 60, porque es ante todo una crítica al movimiento hippie y todo esto. Y, hombre, vale, queda bastante... Claro, porque ahora no sé cómo será, más o menos de qué va la de la última casa de la izquierda, que por cierto está... En la sexta posición con 0,35 millones este fin de semana, bueno, el fin de semana pasado, y en total lleva 1,28 millones. Está bien. 1.000 euros. Sí. 3 millones. Bueno, sí. Es una chica, es una familia que se va a su casa de campo, uh-huh. Y la chica, bueno, digamos que secuestran a la chica y a su amiga. Bueno, y pasan cosas. Es que la de Wes Craven son las chicas que intentan ligar con uno y el... Sí, ¿sí? Sí, la amiga de la prota intenta ligar con uno por métodos... Poco ortodoxos, ¿no? métodos, digamos, drogadictivos. Ah, por así decirlo. Claro, pero esto ahora en esa época queda un poquito así, pero claro, si lo pones en la edad de los hippies, que los hippies naturalmente era algo normal... Pues claro, era mucho más aterrador. Que dices, bueno, a ver, que lo que hacen es normal. Sí. Que es, se ve cada día, pero claro, no es, digamos, no legal, es... ni bueno, ni nada. Exacto. pues yo digo, pues vayan a ver películas malas. De verdad, son películas horribles. Mira, la semana pasada cuando salí de aquí, Andrés, que tú no pudiste venir... ¿Por qué no recuerdas más aquí? No, no. Tú que no viniste el otro no, día. No, es igual. Mira, lo importante es que estás hoy aquí y, vale, y, sí, estoy, y estoy para acordártelo. Por favor. Dieron en TV3 una película que, mira, yo personalmente ni tenía ganas de verla, pero es aquello que te sientes a verla y de lo mala que es te quedas hasta el final. Que es, Andrés, La máquina de bailar. Uy, La máquina de bailar. Con Santiago Segura... Uy, pero esa peli... Sí, sí, es... Es como Borja Mari Pocholo, ¿no? Es como mítica, ¿no? Es mítica, pero es que aún Borja Mari Pocholo tiene sus momentos, pero... Borja Mari Pocholo es la mejor película de la historia. Tengo otro colega que piensa lo mismo que tú. Un día lo pues que venga aquí. Un día lo llamaremos y le diremos, por favor, discutamos sobre si Borja Mari Pocholo es una buena película o no. Es que la mejor, no hay discusión. Pues la vi en, claro, naturalmente, TV3, en catalá. Uh-huh. Y ojo, Santiago Segura doblándose a sí mismo. Claro, un chavo. ¿Sí? Es apoteósica. Además, me recordaba siempre a cuando Torrente, en Torrente 3, tiene ese sueño, bueno, esa pesadilla en que sueña que es catalán y es del Barça. Y claro... Hostia, pues muy divertido, ¿no? En catalán. Ostras, yo te aseguro que no hacía mucho tiempo que no me reía tanto. O sea, nada más te digo eso. Hacía muchísimo tiempo que no me reía es tanto. Es que debe ser así muy divertido. Y encima la película es que es muy petarda. O sea, no es una película friki, es una película petarda. De estas que dices, parece de Pajares y Esteso, pero es igual. Sí. Es buena y todo. Sí. Es que me estoy alucinando, con mira, Andrés, de lo mala que es buena y todo. Y es lo que pasa con Borja Mari. Claro, Borja Mari... Pero es que esa película es mala, no es buena, pero es la mejor. Claro. No hay discusión. Son como las películas de Ed Wood, por ejemplo. Es el tío considerado el peor director de cine, pero incluso Tim Burton y Johnny Depp lo adoran y por eso hicieron la película que versaba toda su vida. Ahí y claro, dice, es que es cojonudo, tío. Es lo mejor de la historia. Es muy buena. Por eso digo, aprovechen y pongan más películas malas de este tipo. Borja Mari Pocholo podría ser otra. Que vuelva al cine, por favor. Que vuelva al cine casposo, por favor. queremos caspa. Gracias. Y Austin Powers, por favor, también la tienen que poner, pero la que está doblada por Florentino Fernández. Si no. Si no, no. No. Pero bueno, con esta música deberían ponerla, ¿eh? Es que es increíble. Es que motiva. O sea, tú pones esta canción y ¿cómo no vas a hacer un programa? Es que es impresionante. Yo, mira, esta música me la puse el otro día cuando salía de exámenes, que el primer día que entré por teléfono, ¿sí?, me la puse. Es que es increíble. La 2 a mí es la que más me gusta, por eso... Yo no he visto ninguna, pero... ¿No? Te recomiendo la 2, que sale Heather Graham, que... Ah, no sé quién es. Chica muy, muy mona. Ah, ¿una chica? Sí. Simpática. Simpática, bueno, más que simpática. Me gusta. Pues sí, después daros la mano a la noticia, amantes del cine o que tengáis dos neuronas al menos. Vuelven los Jonas Brothers con Camp Rock 2, por favor. Disney, por favor, distribuya películas mejores y déjese de producir estas cosas. Y ya que le sobra la pasta, pues oye, ponga pasta para Galafe Radio, al menos para nuestro programa, que venimos aquí muy humildemente y hombre, cobrar un poco más, un poco menos, pues siempre va bien. Pero en fin, han salido nuevas... ¿quién doblará? ¿O quién participará en el doblaje de la película de Astro Boy? Astro Boy es un clásico del cine japonés y cine de animación. Mm-hmm. Creado por el gran Osamu Tezuka y... Iremos nosotros, ¿no? ¿Eh? Hombre. ¿A doblarlo? Hombre, pues... podían te ha gustado, ¿eh? Te ha cambiado la cara. Hombre, pues oye, por mí ningún problema. Vale, será una película en 3D, nada de animación. O sea, además... han puesto muchas pelas, al menos por los trailers se ve que no será de estas películas malas que salen y dicen, están en 3D, sí, pero parece hecho con Flash. Ah, amigo. Está hecha más como Pixar, más presupuesto. Bien, bien hecha. Tendremos a Nicolas Cage, este hombre que cada vez la frente le empieza más atrás. Luego también tenemos a Kristen Bell, que la habíamos podido ver en Héroes, en Verónica Mars y en Pulse. Una chica también muy maja, Andrés. No sé si sabes quién es. Es que yo no, yo no salgo de... Donald Sutherland. Que, y luego Freddy Highmore, que es del chaval de Las Crónicas de Spiderwick, que hará de Atom, del protagonista, de Astro Boy. Ah, muy bien. Bien, te has quedado igual, ¿no? Sí. Bueno. Mucha gente se habrá quedado. Sí, pero bueno, a ver. Siempre, siempre es un buen momento para utilizar el emule para bajarse de series antiguas y decir... ¿Cómo hemos cambiado? Y mira, podéis ver Astro Boy, está en blanco y negro y no doblada en japonés. Tenéis que bajaros los subtítulos, pero bueno. Al menos la podéis ver ahí, es lo que hay. Bueno, pero no. Qué mítica la música esta. Es así ochentera y tal, mira. Está... ¿Sabes de qué es? ¿De qué es? Es de Rocky. Hombre, claro, ochentera, Rocky... ¿Te ha gustado eso? Hombre, me sonaba de algo, Andrés, y decía, ostras... ¿De qué? ¿De qué? Pues mira, es de Rocky. Rocky. Pues, Andrés, ¿alguna película a recomendar, aparte de La Última Casa de la Izquierda, que no está mal? Pues ahora mismo había una película que era basada en un libro. Millennium. Te cuento rápidamente. Sí. Una chica que se ve ¿Hacker? Que murió o secuestraron y al cabo de la policía investigó el caso, pararon el caso de investigar, y a los años volvió a retomar la investigación. Esa es la película, es que ahora no sé cómo se llama. Pero es antigüilla, ¿no? No, no sé, es que es un libro, es que es un autor que es muy bueno, que ha muerto hace poco, que escribió 3 libros de esa historia. Sí. Y que, bueno, la cuarta o quinta parte la escribió su hermano y su padre, pero que ahora ha salido la versión en cine. Ostras, pues si puedes encontrarla y tal para recomendarla a la gente, pues está bien. El próximo día. Hemos recomendado también ya hace semanas Terminator Salvation. No es tan mala como la pintan, pero tampoco es una obra de arte. No la he visto. Está bien. Si ¿Me puedo gastar dinero para ir a esa película? No, al menos no te aburrirás, ¿no? Es lo que yo digo, al menos no te aburres. ¿Estás seguro? Estoy seguro. Muy delicado, ¿eh? Vale. Pues vamos a cerrarnos aquí la sección de cine y vamos con la sección de cine, la llamada La Telarcadia, cuando quieras. Sí, a menos momento. Ah, vale. Vale, vámonos. La Telarcadia, la sección de tele de La Arcadia. Pues Siri, y por cierto, antes de nada, y ahora que hablábamos de gente muerta y estas cosas, ¿has visto a Michael Jackson, el entierro, homenaje, lo que fuera? Yo lo paro todo porque estoy muy enfadado. ¿Por qué? ¿Qué pasa? No me pueden quitar password una tarde, a las 8 de la tarde, no me pueden quitar password para ponerme gente cantando a... Este hombre, que muy bien este hombre, me gusta mucho, Michael, respeto mucho. Michael. Pero password, hombre, Luján. Luján, por cierto, Luján Argüelles ahora se casa, ¿eh? Ah, ¿sí? Sí, sí. Qué bien. Otro, bueno, es igual. No, pero hombre, fue muy emotivo. Las cosas como son. Sí, no, que no te digo que no, que estuvo muy bien. Pero que tú querías ver password. Mucho espectáculo, pero yo quería password, mira, lo siento. Bueno, yo es que admiraba mucho a Michael Jackson y por eso decías... Vale que no pongan password, pero... Yo lo admiro, pero password... Michael, vale. Bueno, o sea, está enfadado Andrés, por favor. Es a los señores de 4, si se muere Michael Jackson otra vez, que no quiten password. Que quiten otra cosa. Ahora, mira, había salido esta semana la noticia de que ya la policía de Los Ángeles dice que es un asesinato. Y ya está el doctor este que teóricamente le puso la inyección, un chute de... De algo. De morfina o de lo que sea. Ahora mismo está en busca y captura. Así que... Estaban investigando también al doctor y no sé qué más. A mí lo que me molesta más del tema es que el señor Jackson, el padre, ahora mismo quiere aprovechar... Ya se ha aprovechado de los hijos, del hijo, sobre todo. De los hijos también, pero del hijo sobre todo se ha aprovechado. Siempre ha dicho Michael que su padre era un mal nacido, por decirlo finamente. porque lo maltrataba, porque decía que no se preocupaba porque hiciera un paso bien o no. Y el problema que hay ahora es que ahora ya hasta los nietos ahora los quieren meter a cantar haciendo los Jackson 3. Este hombre no tiene respeto por su hijo, nada más quiere dinero, ¿eh? Esto es como Florentino Pérez, nada más quiere dinero. El dinero es muy malo. Hombre, y más en este hombre, no veas. Y a la madre también han querido como comprarla. Le han dicho que se desvinculara de los niños a cambio de 3 millones de euros o algo así. Una barbaridad. Es que pobre hombre. Que también desmintieron, pero bueno, se ha quedado un poco en el aire si era verdad o no era verdad. Yo la verdad es que los hijos, con toda la de derechos de autor que tienen, valen su peso en oro. Y por eso ahora yo creo que habrá mucho follón por el pago todo día. Porque ya no es solamente las canciones de Michael Jackson, sino de los Beatles. Por ejemplo, si tú haces un concierto de los Beatles, correcto, tienes que pagar ahora mismo a los hijos de Michael Jackson. Si ahora ponemos una canción de los Beatles, tenemos que pagar a los hijos de Michael Jackson. Bueno, vamos a poner una canción de los Beatles. Mira, si no, en el Zona Freak, que es el programa de música de los lunes por la noche, ponemos ahí un... Se pone Michael Jackson, hay los Beatles para los niños. Bueno, de todas maneras, yo el primer Zona Freak ya se lo dediqué a Michael Jackson, así que ya los hijos tienen el futuro asegurado. O sea, ya... Pues ya está bien, ¿no? Ya se lo dedicaste un día. Ya está bien. No cal. Noticia, de verdad, tonto, estás enfadado porque te habían quitado tu password. Yo ahora mismo estoy encantado, enfadado porque, Andrés, ¿qué pasó? Han echado a Risto Mejide de Operación Triunfo. No puede ser. Me gusta porque te he visto ahí bien con la música. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo vi, ayer lo puse porque, es que hace 2 semanas se lió mucho entre... Sí. Jesús Vázquez y Risto, que bueno, yo dudo hasta qué punto es verdad. No, es que además, te digo, la... Cómo mola, ¿eh? Se ha remunerado que... O sea, bueno, se ha dicho que la razón principal fue este encontronazo. Porque decía que esto había dañado mucho al programa, porque además los dos se dijeron que no eran ellos los que hablaban, sino eran los de atrás. Y Toni Cruz, como ya es la segunda vez que Risto acusa de algo así a la gente y al jurado de esto, pues claro, ha dicho, a este tío no lo quiero. Y yo creo que es un fallo. Este programa, la gente yo ve por Risto. Yo ayer, exactamente, entre ellos yo, porque yo ayer, cuando vi que Risto no aparecía y aparecía Jesús Vázquez de la organización ha deseado... Bueno, lo que decía este hombre, yo le dije a mi madre, a mi hermana y a mi padre que estaban viéndolo, le digo... Quita la tele. Adiós, yo ya no veo más este programa. Y efectivamente no lo pienso ver. Mañana domingo hay la semifinal, señal de que además ya se lo quieren quitar de encima y dicen en 2 semanas sí, sí, nos lo quitamos ya y que pase lo que pase. Sobre todo, además, mira, ha emitido el comunicado que dice: en vista del malestar generado el pasado martes durante la gala de Operación Triunfo por la discusión en directo de los miembros del programa, el programa Operación Triunfo y la productora Just Music ha decidido que prescindir de los servicios de Risto Mejide. Pero bueno, la cadena no está dispuesta a perder el filón que representa el gran Risto Mejide, polémico publicista. Y por lo que matiza en la misma carta que Telecinco ha decidido que Risto Mejide se desvincule definitivamente del concurso para dedicarse de pleno a su nuevo proyecto en la cadena. O sea que, a ver. Pero, Andrés, yo esto, sobre todo siguiendo el Facebook, ¿Sí? Soy fan de Virginia Maestro o La Boat, que por cierto, el otro día en un comercio de aquí pusieron La Boat y yo dije... Oh, ¿sí? Sí, yo cuando vi La Boat dije... Dios, ¿cómo no...? Bueno... Si es que aquí en Calafell... ¿sabes? Dejemos de lado mi concupiscencia por Virginia. Y claro, en la web de La Boat pues ponía que estaba haciendo esta semana su nuevo disco. ¿Nuevo? Nuevo disco. Y claro, ¿quién es el productor? Risto Mejide. ¿Que dónde está? Claro, es que esto es muy raro porque parece que como si se autoexpulsara para ir a producir el disco de Virginia y luego viniera precisamente. Es que claro, es muy raro. Pero igualmente, otro disco ya, Virginia. No sé. Sí, el otro. Sí, ya sé que... No, fue número 2 en la FNAC. O sea, vale, pero... ¿Qué lleva? Claro. No lleva ni un año. No lleva ni un año. Iba a hacer otro. Iba a hacer ya otro. Bueno, oye... Vamos a explotar los recursos. No sí, sé, sí. El producto al final va a explotar, hombre. Bueno. Dejar que no explote. Ya sabrá Risto lo que hace. Oye, ya sabrá. Es su dinero, en todo caso. Sí, sí. Pues, ¿tú qué crees que ha tenido que ver esta decisión extraña? Yo creo que es teatro. Teatro todo, ¿no? Para retroalimentarse y todo. El hecho de dejar la silla. O sea, si Risto no viene, no dejan la silla ahí vacía y le hacen un plano a la silla de, oh, no va a venir Risto. Uh-huh. Yo creo que todo es un numerito y si eso en la última gala o algo así, puede que aparezca. Pero igualmente, si aparezca o no, yo creo que esto es un número. Bueno. Que no sé si le beneficia al programa o no. Yo creo que porque no le beneficia. Porque Risto sube... Sube bastantes puntos sí. a la audiencia. Bueno, vamos a dejar por un momento la Telearcadia. Continuaremos ahora después de la publicidad con el Perdidos que ahora va a juicio. Y hablaremos también de CR9 o este portugués. A mí me gusta llamarlo este portugués. Me gusta la música de Titanic, de Iniesta y de Nakamura. Pues cuando quieras, Andrés, pon línia a la publi. Treballs en ferro i acer inoxidable. Serralleria Jordi Sever. Portes, reixes, escales i baranes. Serralleria Jordi Sever. Sistemes de protecció perimetral, reparacions navals i envans pluvials. Serralleria Jordi Sever. Reparació i desguàs de maquinària agrícola i naus industrials. Serralleria Jordi Sever. Tallem homologació de soldadura. Serralleria Jordi Sever. Servei d'urgències les 24 hores, 626 52 50 15. Serralleria Jordi Sever. Avinguda Balbei, parcel·la 13 15, nau 4, polígon Els Massets Balbei. Telèfon 977 66 32 03. 977 66 32 03. Serralleria Jordi Sever. Els divendres de 9 a 10 del matí, fil directe amb l'alcalde a Calafell Ràdio. Consultes, queixes, inquietuds, comentaris. Deixeu els vostres missatges al contestador automàtic del programa 977 69 90 03 o bé envieu un correu electrònic a fildirecte@calafell.org. Els divendres a Calafell Ràdio teniu fil directe amb l'alcalde. L'Ajuntament de Calafell recorda la prohibició de passejar els gossos per les platges. En cas de no respectar aquesta prohibició, les sancions poden arribar als 3.000 euros. El gos va on l'amo el porta. Siguem cívics. No culpis el teu gos. Calafell. Per unes platges més netes. Per un Calafell més cívic. Regidoria de Medi Ambient de l'Ajuntament de Calafell i Calafell Ràdio. Vine a la Festa Major del Poble de Calafell, Festa Major de la Santa Creu, del 15 al 19 de juliol. Pregó, gran castell de focs d'artifici, balls de Festa Major, processó marinera, benedicció i cercavira del Pa Beneit, habaneres. Divendres, dia 17, a les 12 de la nit, a la plaça de Catalunya, concert jove amb búhos. Tercera pujada al castell. Gincama Gamberra i moltes activitats més que podràs disfrutar dins la Festa Major del 15 al 19 de juliol. Esteu tots convidats. Les onades reflexen la llum del foc. Vols una bona publicitat directa i efectiva? Ens ajustem al teu pressupost. Anuncia't a Calafell Ràdio, la més pròxima. I tornem aquí a... l'Arcadia RSK, bueno, Arcadia, perquè Arcadia RSK és el mail, arcadiarsk@gmail.com, per enviar totes les vostres suggerències. Per exemple, si voleu carregar-vos a l'Andrés o el que sigui, doncs també ho podeu enviar per allà. A mi? Per què? No ho sé. Què dius ara de mi, ara? Bueno, continuem. Has visto que canvio de idioma, eh? Aquí impressionante, no s'ha notat ni nada. Perdidos va a juicio acusada de plagio, i és que tendrà que enfrentar-se a un tribunal. A ver. Y ahora, Divildo, Uy, o sea, pero esto es muy viejo, Andrés. Esto... Vale, perdona. Vale, tranquilo. Tendrá que enfrentarse en el tribunal de la, por, acusada de plagio, que Anthony Spiner, productor de Man for Uncle y The Last Ninja, ha interpuesto a la ABC. No es una acusación lanzada al vuelo para coger notoriedad. Spiner comenzó en 2005 un proceso judicial que primero fue destinado por defectos de forma, pero que ahora se ha admitido al trámite. Según el productor, en 1977 fue contratado para escribir el guión del episodio piloto de televisión que al final parece ser que Perdidos, en el 2004, pues se ha apoderado de él. Y ahora mismo, pues, dice que Spiner que cobró $30,000 por ese trabajo y que el argumento de su guión y del piloto de los coincide en más de 30 puntos. Empezando ya por el título. O sea que imagínate la que tiene liada JJ Abrams. A ver cómo sacas pasta de esto. Porque, a ver. A ver, sí. Y además, precisamente justo el año en que ya la sexta temporada es ya al final de la serie, ya final. Claro, y esto no sé si es una maniobra de marketing para promocionar la serie, porque esto es muy raro. Pues está muy liado ya, ¿no? Está demasiado... No creas. ¿No? A ver, no sé cómo enlazarán ahora mismo la quinta temporada con la sexta, porque hay un momento en que dices, ¿cómo van a continuar después de esto? Pero bueno. Yo he visto cosas así salteadas. Sí. Y no me entero. Bueno. También Sadadí, que no... No la sigues. No la sigo. Tú la sigues por Kate. ¿No? Pero ya no me gusta tanto, ¿eh? ¿No? ¿Eso? Ya es que en la quinta o sexta temporada ya sale rara, no sé por qué. Bueno. vamos a dejar ya la Telarcadia y nos vamos con La Elástica con CR9, Iniesta y Nakamura. Hay momentos en los que el tiempo se detiene. Una jugada puede cambiarlo todo. Un individuo, un equipo, un país o el mundo entero. Para todos ellos, La Elástica, la sección de deportes de la Arcadia. Y yo la pregunta que hacía también la semana pasada, sobre todo viendo lo que se está montando todavía hoy, que dices, ya ha pasado ya un par de semanas, no era necesario de que volvieras. Y es que lo de Cristiano Ronaldo, el portugués aquel, ¿es necesario toda esta publicidad innecesaria hacia un jugador de fútbol? Porque ya con lo de Beckham acabamos un poquito hartitos, pero con esto ya parece... Hombre, tú piensa que este jugador ha costado 95 millones o 94 millones de euros. 94 millones de euros, Andrés, ¿eh? Es que no. Con ese precio, esto que están haciendo es poco. Es que tú imagínate, ahora que hacíamos la imitación más o menos acertada de... Menos que más. Ya, pero bueno. De José Luis Núñez, tú imagínate de Núñez con 94 millones de euros, pero el Núñez no el de verdad, que seguro que lo tendría, sino el Núñez de Cracovia. Se vuelve loco. Y luego además sería el típico de, oye, ¿me das algo? No, yo no tengo. Se va a funcionar también un bolo de níquel, ¿eh? Yo no tengo, ¿eh? No, lo que te decía es que, a ver, cuando lo presentaron a Cristiano Ronaldo, Andrés, yo no sé, pero lo único que me faltaba era, mira, la primera caquita de Cristiano Ronaldo con la camiseta blanca. Es que no me faltaba eso. Porque era la sección de deportes. Además, habíamos venido de un fin de semana donde Nadal había perdido el primer puesto del ATP. Pedrosa había ganado en el Gran Premio. Que, por cierto, la colaboradora Carmen estará hecha una furia porque, como es muy partidista de Valentino... Bueno, es igual. luego, a ver, habían pasado un montón de cosas, Andrés. ¿Qué pasaron? Ibai por lo de Cristiano Ronaldo. No, vale. No había ninguna más. Es que... Pero que te vuelvo a repetir, todo lo anterior no suma 94 millones de euros. Bueno. Y todo lo que conlleva. Ostras. 94 millones de euros. Pero tanto, yo creo que no vale tanto. Tanto dinero, es que es demasiado. Pero es lo que han pagado, hijo, no sé. Ya, pero, ostras, eso mira, que Florentino lo invierta en cosas para solucionar la crisis. A ver, que hay gente que se está... A ver, nosotros vamos bien, pero... Bueno. O no, pero bueno, que no nos estamos muriendo de hambre. En cambio, hay gente que está pasando mal y el tío va y... Venga, va, 94 millones ahí. Ya, bueno, suerte que tenemos el telecupón diario. Que nos puede salvar de esta crisis. Es cierto, ¿dónde está ahora el telecupón? Ahora que estamos en la Tele Arcadia. Telecupón está en 4. ¿Pero cuándo lo hacen el telecupón? Lo hacen... Uy, ya no está. Lo hacían después del, del informativo. Y es que sabía que era durante el informativo, pero... Pero era muy cutre, salía la bola y el número premiado ha sido el 93.342. Pero eso es muy cutre. Yo quiero que vuelva... A Carmen Sevilla cuando se equivocaba y decía, ay, chiquillo, que me he equivocado. Con Carmen Sevilla ya no está para estos trotes. O no, quién sabe, es que claro. Te digo yo que ya... ¡Es una superwoman! Esta mujer ya no. Y el que sí que es Superman, y de verdad, es Andrés Iniesta. Lo que ha hecho Andrés Iniesta con lo de las botas... Cristiano Ronaldo nunca lo haría, eso ya te lo digo. O sea, todos recordamos, yo creo que es el momento clave de esta temporada... Minuto 93, Stamford Bridge, el Barça perdiendo 0-1. Messi envía un pase a Iniesta y ni a bocajarro. Con un arte impresionante, a la escuadra, a la pelota, y el Barça se clasifica a la final que luego ganaría. Es impresionante. Y luego, pues dices, Walda, pues yo quiero las botas de ese momentazo, porque es que era un momentazo, ¿no? Y claro, dices, ¿qué puedo hacer? Pues bueno, ahora mismo están en una subasta. Con todo lo que ganen en las subastas se irán para curar a un pobre chaval español que tiene parálisis cerebral. Y es todo el tratamiento le cuesta una millonada. Y todo lo que es... ¿4 millones? Bueno, no sé, yo no sé cuánto van. No sé, habrá que ir al eBay. Vale mucho. Vale mucho. Valdría mucho. Tú, si tuvieras esa cantidad, 4 millones de euros, tú las pagarías, ¿no? Por esas botas. No, yo pagaría la casa. Pagaría la casa. Quitaría la hipoteca ya. Vale. Medio. Pero, Andrés... Yo es que, unas botas, yo no voy a pagar todo lo que tú quieras ese momento, que grite mucho, ver, que se me ponen los pies la piel de gallina. Y sobre todo tú, que estabas en la SER ese día. Sí, pero yo no voy a pagar 4 millones de euros por unas bambas. Pero, como comprenderás. Ya, pero claro, eso es una buena causa. Yo pago 15 euros en el Decathlon, con tacos y todo, preciosas. Y lo de Andrés Iniesta te lo vas... Andrés Iniesta, pues con Tipex, con Tucker, ¿no? Andrés Iniesta. O Tipex, como eran negras. Sí, no. Las mías. Pero es impresionante lo de Iniesta, yo creo que es de verdad... Porque claro, dices, y la primera que necesita de Cristiano Ronaldo se lo dio a un chaval que pasaba por ahí, firmada. En cambio, le tendrían que haber dado... Y por cierto, ahora hay lío con el Liverpool porque se ve que Xabi Alonso que se quiere plantar o algo así porque se quiere ir al Madrid. Sí. Esto dice Marca. Bueno, lo que diga Marca... Claro, es muy relativo. Hace 2 semanas decía Xabi Alonso que no se iba a ningún lado. Y mira, jugador mediático. Antes, es que me encanta el himno del... Me encanta, lo siento, pero... Soy muy del Barça, pero me encanta el You'll Never Walk Alone. Y luego un jugador que cantaba precisamente porque también era el himno del Liverpool, pero también es el del Celtic de Glasgow, ha hecho del Celtic al Español, y es Shunsuke Nakamura, nuevo jugador, nuevo crack del Español. Yo creo que crack, dices nuevo, dices, bueno, o a lo mejor único, quién sabe. Yo no sé, veo exagerado, todo. Es que es el jugador más mediático, es un jugador que es como Ronaldinho, Andrés, juega como Ronaldinho. Pero yo qué parece, sé, tío, que... Claro, yo es lo que yo siempre lo comparo con él porque es eso. No hace nada en todo el partido, pero las faltas no hay ningún otro que las marque como él. Ya, tío. Pero ya. Nakamura. 31 años, también. Pues ya... Hombre, cuidado. El Español necesitaba un jugador así, yo creo. Sí, ¿no? Como que le suba la moral a estos chicos. Sobre todo... a nivel de dinero, hombre, Tamudo ya no vende lo que vendía ya antes. Ahora necesitan otro... Crack. Por cierto, ahora que dices Tamudo, ¿qué pasa con Tamudo? Me parece que no están ahí, que quiere que renueve, pero claro, es que él está ya muy mayorcito y no sabe qué va a pasar. Ya, pero bueno. Pasa nada. No pasa nada. Bueno, una 8.000 personas estuvieron en el estadio, en el nuevo. Mi padre se va a poner contento cuando escuche esto, pero bueno. Dedicado a Elba. Dedicado, sí, sí. Pues, Andrés, queda un minutito. Y bueno, no sabía, no sé si querías decir algo, recomendar algo, yo qué sé. Es tu momento, es Vodafone. Bueno, no, nada, Vodafone que, no es. Que hagan bien la digestión en sus casas. Sí, porque ahora ya, mira, ya cerquita de las 4, pues claro. Que nos escuchen y cuidado con la carretera. Gracias por escucharnos a nosotros en vez de a Manu Sánchez y en vez de a Peter Griffin. Todo un detalle. Porque a Manu Sánchez ya es para olvidarlo. Y a Peter Griffin, pues mira, lo bajáis de internet. Oye, porque es que a ver, no puede ser. Bueno, señores... Acabamos con español, ¿no? Acabamos con el español. Que haya una buena temporada, ahora que empieza la pretemporada. Disfrutad sobre todo de las fiestas, de la fiesta mayor. Y nosotros nos veremos semana que viene o el lunes en Zona Freak. Muchas gracias y hasta luego.